Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no pintaba para nada un lindo día, ni pinta tampoco. Pero bueno, Vivaldi nos acompaña con sus primeros acordes para recibir a esta estación que está cargada de tanto simbolismo, Oscar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo estás, Silvia? Ahora, yo de tanto tiempo que hablamos por este medio. Exactamente. Hablamos por otros medios, pero por este medio hace mucho. No, bueno, le explicamos a nuestros queridos oyentes y oyentas, digamos, qué pasó. El primer jueves que no estuvimos, yo estaba con una difonía brutal, uh-huh, así uh-huh. que no podía ni por asomo hablar, ni por micrófono, ni por teléfono, ni por nada. Y el segundo jueves, que fue el anterior, aquí en la radio hubo un problema técnico con la luz, hubo un corte de energía uh-huh. que suspendió la actividad sí. de la radio durante todo el día, claro. creo. Así que bueno, acá me está diciendo el Vasco que de paso lo saludamos sí, nuestro sí. operador. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, Vasco. Ya nos saludamos con el Vasco, pero hacemos como si recién nos conociéramos, claro. Pero mira qué nivel, escucha, Vasco. Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Por la idea del estudiante. Estoy hablando en chino, ¿viste? Pero soy así. Te iba a decir la famosa respuesta. Por las dudas. Te iba a decir la que te recontra por las dudas. ¿Y qué es lo que dijiste en chino? No. ¿Qué dijiste? Feliz día del estudiante. Shui Shen Jie. Ajá. Es de estudiante. Kuaila es feliz. Shui Shen Jie Kuaila. Ay, es algo que favor. Me quedó del chino que estuve haciendo, pero la verdad tendría que retomar, pero yo te voy a decir una que una de las dos creo oraciones que puedo decir en japonés en realidad mirá. No tiene ni parecido a lo que vos me acabas de decir No tiene que ver ni con la primavera, ni con el día del estudiante, ni con nada de todo esto. Es como claro. mamá te amo, digamos. El comienzo. No es eso, pero te voy a decir dos puntos. Ahí va. Watashi wa Shirvia-san des. Ah, mira, Silvia-san es el nombre con el san, que es el... ¿cómo que le dicen a eso? Es a todo nombre. Es algo que se le agrega al nombre, en realidad. Sí. Watashi wa, watashi wa Shirvia-san des. Soy Silvia. Ajá. Todo eso es para decir, mirá, soy Silvia. Bueno, en chino sería wo shi Silvia. Ajá. Silvia, wo shi, yo soy, wo shi, yo soy, wo shi Silvia. Claro. Sí, pero vamos a dejarnos de mandar la parte. Sí, claro. Vamos a hablar en castellano. Hablemos en castellano. Escúchame. Somos poligonales. Cuando decís políglota, ¿viste? El tipo ahí la metió, la pifió mal. Somos poligonales. Bueno, no importa. Bueno. Vale, pues fuera de toda esta pavada. Exactamente. Bueno. ¿Cómo está? Vos me decís que ya está, no está bien el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Este día, el tiempo... No, está rarísimo. Hace calor, te digo que acá ahora está calentito, húmedo, muy húmedo. Sí. Y parece como si estuviera por abrirse el cielo, pero mentira, es nada más que la ilusión. No, estuvo horrible, todo el día estuvo horrible, como casi todos los 21 de septiembre que yo recuerdo. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Lo que pasa es que acá en San Luis por lo menos se festeja la semana del estudiante y se designó al lugar donde estoy, el trapiche, del lugar donde van a hacer todo. Y hay pibes acá desde hace 5 días casi, Uh-huh. Yendo y viniendo, descontrol, bueno, por eso hay mucha policía, porque pues, los pibes solos, yo no sé, viste, parezco, voy a parecer un poco anciano, pero chicos solos, adolescentes, ni siquiera preadolescentes, adolescentes, hasta 16, 17, sí, como mucho, una semana solos, porque no vienen con los padres, vienen solos, y no está bueno, viste, corre mucho, mucho, como dicen los pibes, escabio, mucho alcohol. Sí. Y viste, pinta, lamentablemente pinta el descontrol y uno dice, ¿por qué tanta policía? Y después, bueno, cuando uno ve algunas situaciones, algunas secuencias, entiende por qué. Claro, claro. Pero bueno, no sé por qué es una semana. Hicieron la noche, hicieron espectáculos, no. Hoy te hacen otro espectáculo más. No, pues sí, pero no, bueno, sabría decirte por qué, pero bueno, los chicos deben estar muy contentos seguramente. Están muy contentos, sí, está bueno que estén contentos, está bueno que está bien que en descontrol, ¿no? Dice que no tomen, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Bueno. Todo en su justa medida. Después vamos a hablar un poco de este día. Sí, de... sí, dale, después hablemos un poco más. Sí, esto. Vamos a escuchar una canción que originalmente es de Violeta Parra, pero la vamos a escuchar en la voz de Mercedes Sosa, ¿no? De la negra. De la negra Sosa. Vamos con el primer tema. Dale, larga, siempre, larga. Siempre que hablamos de política, de difusión y de ideas, y le estamos, por lo menos le damos mucha importancia, mucha relevancia a los medios de comunicación, a la difusión, y esto lo entendió la derecha hace un montón de tiempo. Ah. Lo entendió la derecha y funciona muchas veces. Y uno que le funcionó mucho, pero no tanto, que es Larreta. Es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que le queda muy poco tiempo, ¿no? Le queda muy poco. Le queda muy poco tiempo porque le terminó ganando el ala supuestamente más dura de Juntos por el Cambio, que fue Patricia Bullrich. Que, viste, uno dice la ala más dura, pero el ala más dura, pero en realidad es el final de todo el cuentito es el mismo. Ahora, el tema con la pauta publicitaria, es la plata que pone en la ciudad, en los medios, todos lados, es un montón de plata. Están hablando del jefe de gobierno gastó 33 millones de pesos por día, en pauta publicitaria. ¿En pauta? Esto? Un segundo, pauta publicitaria de su gestión, obviamente. Por supuesto, claro. No, la pregunta es si además era una pauta publicitaria electoralista, no. Bueno, es todo electoralista con la ciudad. Esto es anterior, ¿eh? Esto es anterior a las elecciones. Claro, porque ¿en qué momento decís que fue este gasto? Esto fue el último, se gastó el último trimestre, es el informe del último trimestre. Ajá. Esto sería el primer trimestre. Sí, sería... No, primero, segundo trimestre, claro, antes de las elecciones. Abril, mayo y junio, digamos, sí. Exactamente. Gastó cuatro veces más que en los primeros tres meses del año. O sea, en el segundo trimestre gastó cuatro veces más que en el primer trimestre. Ay, mami. ¿Entendés? Sí, claro, es que va aumentando. Bueno, sí, por la inflación debe ser, ¿no? Obvio, claro. Bueno, esta es una nota de Martín Suárez, de Tiempo Argentino. En aquella ocasión, en el primer trimestre del año, gastó 33 millones por día. Eso que te dije me quedé atrás. Ahora gasta cuatro veces más. O sea, 120 millones de pesos por día está gastando, o estuvo gastando, este jefe de gobierno en publicidad. ¿De publicidad qué tiene que ver con...? Medios de comunicación, en radios, las radios de siempre. No creo que en Mongle haya llegado una pauta importante de este tipo, porque seleccionan a quien le van a poner un mango. Claro, claro. A los diarios, por supuesto, los diarios digitales, a cartelería. En cartelería es terrible. Yo hace mucho, no hace tanto que no voy a Buenos Aires, pero uno entrando se sumerge en los suburbios, porque son suburbios, de los subterráneos, y es otra realidad. ¿No es cierto? Vos parece que entras en determinadas estaciones de subte, cuando bajás es otro país, otra ciudad, porque te pintan una cosa que digamos que no es. Lo cierto de esto es que se habló de un total gastado, mirá, en abril, mayo y junio, a 10.985 millones de pesos. Oh. 10.900 millones de pesos dividido según los días. Bueno, esto te da la pauta de esto que decíamos de 119 millones por día. 119 millones de pesos por día. Cada tomógrafo, más o menos, en uno de los casos que daba en la nota Martín Suárez, es un tomógrafo por día. Digo, ¿no? No sobran tantos tomógrafos. Es más, hemos hablado de otras cosas también, y algo que de lo que voy a hablar en la otra hora, a lo mejor, es de la gente en situación de calle. Claro. Y se gasta en otra cosa. ¿Entendés? Es muy complicado, es muy serio también esto. Bueno, en una fuente, dice la nota. ¿En qué cosa se ha gastado o se seguirá gastando seguramente hasta el final de la gestión del señor Larreta? Es en publicidad, Oscar, en la publicidad de su propia gestión. Promoverse a sí mismo, digamos, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Dice la nota, una fuente de la jefatura del gobierno de la ciudad confesó que van a ser utilizados en exclusividad a la campaña electoral de Jorge Macri, también gran parte de lo que está presupuestado. Recordemos algo, si nos pueden decir, desde los medios oficiales, que nunca contestan, oficialmente nunca contestan, que es algo que se votó y ganaron, en mayoría salió aprobado el presupuesto. Claro, la mayoría la tienen ellos. Por eso es tan importante fijarse a quién, prestar atención a quién uno vota, porque después se votan estas leyes, estos proyectos que están votados por mayoría, pero está mal. Hay cosas, viste, que son legales y que no son morales, viste. No siempre lo legal es moral. En este caso es eso. No, claro. ¿Entendés? Que no. También dice, van de la mano con los pedidos de renuncia, bueno, que le hicieron a Macri, a Jorge Macri, sobre ministros y directores que integran el mismo gabinete de Horacio Larreta. Sí. Hay gente que trabaja de un lado y del otro, también para Patricia Bullrich, pero esto, viste, va de un lado y del otro, no sabes dónde terminan, pero más o menos en el mismo ámbito político, digamos, ¿no? En la misma fuerza política. Hay un informe realizado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad, sí, que integra la ingeniera María Eva Koutsovitis, el abogado Jonathan Valdivieso y el licenciado Alejandro Volkin. Dicen, se destinó más dinero a la publicidad que a todos los programas vinculados a vivienda, por ejemplo, el plan Alquiler BA y Garantía BA. ¿Vos ves publicidades de esto? Las publicidades sí, vos los ves en todos lados. Cuando vas a entrar a estos programas y no tienen plata, no alcanza, o te lo hacen mucho más largo, o no te atienden, o se dilata todo porque no hay plata, no tienen fondo, no te lo van a decir. Otra de las cosas es reintegración, integración y transformación de villas, rehabilitación de conjuntos urbanos, rehabilitación La Boca y créditos sociales para individuales o colectivos. Es una ley, que es la número 341, Bueno, para eso no hay plata. Según este mismo informe del Observatorio de Derecho de la Ciudad, todos estos ítems sumados, escucha esto, alcanzan a 10.400 millones de pesos. O sea, 3.000 millones de pesos menos de lo que gastó en publicidad en todo el semestre. O sea, en los primeros seis meses gastó más en publicidad que en estas cosas, en estos programas que son de vital importancia. Es horrible, pero además, Oscar, si recordamos así mínimamente, ¿vos no te acordás que se iba a hacer un kilómetro o una estación de subte? No se hizo ni medio metro. Después dijo por 15, nada. Nada, no se hizo nada. Iba a haber, 3.000 jardines de infantes o algo, nada. Bueno, pero ahí tenemos donde se ha gastado el dinero que ellos ahorran, porque también otra característica de esta gestión es la subejecución de los presupuestos. Claro. Esa es otra modalidad. Pero ahora podemos pensar un poco más, digamos, con un poco más de conocimiento, que esa subejecución, ese ahorro, tuvo un destino. Claro. Tuvo un destino. Sí, claro. Este que vos estás nombrando. Claro. Dice, ¿no? Exacto. Lo que recortan de un lado, sí, va para esto. Y no, si vos me dijeras, recortan en, no sé, por decir algo. Sí. En luminaria para una avenida, pero están poniendo algunas casas al día, están con planes de vivienda. Ahí se entiende, pero no. Mira, la nota sigue con esto y esto, lo último. El monto para todo 2023 destinado a publicidad y propaganda fue utilizado por completo en la primera mitad del año. Y así todo no les alcanzó. Lo que tenían pautado para todo el año 2023 en publicidad, que es demasiado, tampoco les alcanzó en el primer semestre. Tuvieron que aumentar unos 4.500 millones de pesos más. O sea, es un montón de plata. El presupuesto diario en publicidad de la ciudad es más del doble que el destinado a agua potable, a alcantarillado. En 9 días de publicidad, Rodríguez Larreta gastó todo el presupuesto semestral destinado, por ejemplo, a la Dirección General de la Mujer. En nueve días, claro. En un presupuesto de un semestre para la Dirección General de la Mujer, que también hay que decir que hacen mucha alaraca, mucho hincapié, mucha publicidad en la mujer, y si sos víctima de acoso, está muy bien, pero no alcanza. Eso es solo publicidad, es solo difusión. Tiene que haber un lugar con condiciones, con gente preparada, con buenos sueldos, con buenos horarios, para atender esta problemática, no solamente una publicidad. ¿Me explico? No, totalmente de acuerdo. Bueno, esto ha sido el perfil a lo largo de los últimos 16 años de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Oscar. Repitamos una vez más que hace 16 años, se van a cumplir estos 16, el 10 de diciembre próximo, 16 años ininterrumpidos de gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, exactamente. ¿Es divertido el hueveando que pusiste? Sí. ¿El orzuelo cómo te lo curás? Fíjate, escuchá y te vas a dar cuenta cómo se cura el orzuelo. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. No, es tres cruces una tras de la otra. Calentá la cosa, la frotá y la pone, le hace tres cruces. La frotá de nuevo y le pone, ¿viste? Siempre manteniéndola caliente, calentita, ¿viste? Tampoco te va. Con la ropa. Con la ropa, ¿viste? Que se tome un poquito de calor el metal. Tendría que ser con un anillo, pero bueno, probá, para hacer como enroscarla así en el dedo. ¡Cállate un poco, carajo! ¿Qué estoy hablando? Toda la vida fue un anillo. Bueno, sí, tiene que ser un anillo, pero que pruebe con una cadena. ¿Por qué no? ¿Por qué sabés vos? Hijo pelotudo y metido. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. ¿Qué decirte? Acá nos estamos. ¿Sabías eso del anillo, eh? Ah, no, sí. Es más viejo que no sé qué. Sí, sabía. Ah, claro. Sí, claro. No, te entendí que no sabía. No. Sí, sabía. Bueno, acá nos estamos riendo con el Vasco. Bueno, recién decíamos, Oscar, ¿no? O nos contabas que son las 18:22, para que nuestros oyentes estén muy atentos a nosotros. Sí. Y hoy es 21 de septiembre, día de la primavera, aunque no lo parezca. Exactamente. Y del estudiante. Sí, siempre uno en algún momento de su vida ha sido estudiante, seguramente. Sí. Bueno. Así como decíamos que este es el perfil, ¿no? La subejecución, el destino de los fondos del presupuesto de la ciudad derivado a otros fines y demás, este ha sido el perfil, decíamos, de los 16 años consecutivos que el PRO viene gobernando la ciudad de Buenos Aires. Pero vos sabés, y todos nosotros sabemos, que hay dos premisas posibles para gobernar esta ciudad. Y esas dos premisas son o bien pensar una ciudad mercantilista o una ciudad humana. Creo que no es demasiado difícil a qué sector político le corresponde alguna de estas premisas. Digamos que no es difícil darnos cuenta exactamente. Que la ciudad... No hay muchos. la ciudad mercantilista le corresponde a este perfil de los últimos 16 años, ¿no? Uh-huh. Los cuales parecería que el PRO se apropió de la ciudad de Buenos Aires y parecería que no la quiere soltar, además. Y claro, el otro perfil, claro, la otra premisa de una ciudad humana, tampoco es difícil darnos cuenta a qué signo político le correspondería en realidad. Uh-huh. Estoy segura que no es al señor Barra, que es el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, ni tampoco a Jorge Macri, que es el candidato de Juntos por el Cambio, para nada. Uh-huh. Vos y yo, y todos nuestros oyentes también, creo, sabemos que ese perfil de una ciudad humana le corresponde al Frente de Todos, o Hoy, sí. Hoy, Unión uh-huh. por la uh-huh. Patria, que ese signo político está encabezado por el diputado oficialista, oficialista del Frente de Todos, me refiero, que es Leandro Santoro. Sí. Claro. Leandro Santoro. Uh-huh. El otro diputado, porque también es diputado, el señor Jorge Macri, primo hermano de el expresidente, el ingeniero Macri, es un diputado oficialista para el signo PRO, obviamente, ¿no? Claro. Dentro de la vida política de la ciudad de Buenos Aires. Él salió triunfador, digamos, de las PASO por sobre encima del otro precandidato, que era Lustó. Claro. Que pertenece... ¿Otro candidato? Sí. No. Lustó pertenece dentro de la coalición llamada Juntos por el Cambio al radicalismo. Uh-huh. No, claro. Ganó Jorge Macri, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo cierto es que Leandro Santoro, que es el candidato del Frente de Todos o de Unión por la Patria, tiene una trayectoria política desde sus casi chiquititos y pequeños 13 años, Oscar. Uh-huh, comenzó a militar en aquel momento. Tiene 46 años, creo. Es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Es docente también, tanto en una universidad como en otras. Y tiene una trayectoria política que de verdad es como muy larga, a pesar de ser un hombre joven, ¿no? Exacto, sí. La comenzó, esta trayectoria comenzó en la Unión Cívica Radical, cuando era muy jovencito, muy niño casi. En aquel momento el líder político de la Unión Cívica Radical era nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín. Él se define como, en algunas oportunidades yo lo he escuchado, se define como alfonsinista, en realidad. Sí, claro. Es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, representa a esta ciudad en el Congreso Nacional desde el año 2021 hasta el 2025. Y esta última contienda electoral, que fue la del año 19, sí, exactamente la del año 19, obtuvo, representando a la coalición del Frente de Todos, obtuvo 4.061.000 y pico de votos. Fue candidato a vicejefe de gobierno también de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento era el año 2015 y la fórmula estaba encabezada por Mariano Recalde. Él fue candidato a vicejefe. Nació en Boedo, así que es porteño 100%. Digo, a diferencia del señor Jorge Macri, ¿no? Por ejemplo, claro. Que no es de acá Jorge Macri, es del otro lado de la General Paz. Claro, exacto. Bueno, pero depende, porque cuando se estaba hablando de la provincia de Buenos Aires, él dijo que conocía, porque cuando era joven era DJ, y por eso conoce la Buenos Aires. Depende. Claro, depende. Pero en realidad es de Vicente López, de otra ciudad que se llama Vicente López. Bueno, Leandro Santoro nació en Boedo. Te dije que estudió ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Es un joven que está poniendo todo de sí para ver si es posible romper esta secuencia que parecería irrompible del uh-huh. gobierno o de la gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires, o de la apropiación que el PRO parece haber hecho de la ciudad de Buenos Aires. Desde luego que esto es con el aval de los votantes, ¿no? No, claro, no podemos esto desconocerlo para nada. Este signo PRO viene gobernando la ciudad de Buenos Aires porque los votantes porteños lo han votado en su mayoría. Esto es así. Claro. Ya que lo nombramos a Alfonsín, Oscar, hace un momento, creo que viene a cuento, incluso por el día de hoy, que es el día de la primavera, hacer un pequeño recuerdo, tener un pequeño, quizás no tan pequeño, depende de cada uno de ustedes, sobre aquel periodo que se llamó Primavera Alfonsinista. Alfonsinista, claro. Qué importante. Enormemente trascendente. Esa primavera comenzó el día de las elecciones, que fue el 30 de octubre del año 1983. Elecciones, hace 40 años de esto van a ser, elecciones en las cuales ganó la presidencia del doctor Raúl Alfonsín con el 51,75% de los votos. No escuchamos mal, ¿eh? 51%. Quiere decir que aquel 30 de octubre, yo lo recuerdo como si fuera hoy, te aclaro, ¿eh? Era una felicidad, una alegría en la calle de todos los que íbamos a votar después de tanto tiempo. Fue y será y seguirá siendo un día histórico por donde lo miremos a ese 30 de octubre. Exacto. Fue un día histórico porque haber ido a ejercer nuestro derecho cívico, gracias a eso y con eso salimos definitivamente del terrorismo de Estado. Y entramos en el periodo democrático más largo de toda la historia de nuestro país, que son estos 40 años. Vos sabés que hay algo que nos sirve hacer, pero uno puede imaginar si hubiese ganado el otro bando, que era el peronismo, que había quemado el ataúd en un acto. Ahí termina perdiendo Luder. Con Herminio Iglesias y un montón de gente que era la derecha del peronismo. Tal cual. En los sindicatos y yo no sé si hubiésemos llegado, no creo, realmente no creo que hubiésemos llegado al juicio de las juntas. No me parece. Nada de eso, como a mí no me parece tampoco. No. Por eso, gracias a Alfonsín, hemos llegado a todo eso, tan importante hoy. Hemos llegado a todo eso y tenemos que reconocer, Oscar, que salió la Argentina definitivamente del terror y del horror del terrorismo de Estado. En la contracara de esto, que fue esa maravillosa y llamada primavera alfonsinista, estaba el infierno, en la vereda de enfrente, digamos, estaba el infierno de los crímenes de lesa humanidad que habían sido cometidos por los asesinos represores de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Habían tenido lugar esas bestialidades desde antes incluso del 24 de marzo, desde el año anterior, durante el gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón, en manos de la AAA, con aquel llamado brujo. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. Me acabo de olvidar del nombre del brujo y no voy a hacer un esfuerzo para recordarlo. Era un ministro del gobierno. Sí, claro. Bueno, ahora me va a venir, pero no voy a hacer esfuerzo para recordarlo. López Rega. Ahí está. Exactamente, ese era. Sí. Bueno, la primavera esta, alfonsinista, nos devolvió derechos, nos devolvió libertad, condenó a las juntas militares en un juicio sin antecedentes en el mundo. En el mundo. Exacto. Ese enorme hecho histórico. Esa primavera, que fue el principio del gobierno de Alfonsín, trajo una expresión que no vamos a olvidar nunca más. Y es esta la expresión, nunca más. Por más que haya sujetos hoy que pretenden llegar a la vicepresidencia de la Nación y a la presidencia de la Nación, que intenten negarlo. Y como para mayor dato, hace un par de días, la ex ESMA, ese centro clandestino de tortura y de vejámenes, fue declarado por las Naciones Unidas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Yo les diría a los negacionistas, chupate esta mandarina. Exacto, claro. ¿Sí? Las Naciones Unidas, las Naciones Unidas declaró a nuestra escuela o ex escuela de mecánica de la Armada. Ex escuela de mecánica, por suerte ex escuela, sí, exacto. Patrimonio mundial de la UNESCO. Bueno, un pequeño recorte de una primavera inolvidable como fue aquella del año 1983, Oscar. ¿Vamos a un tema musical y luego a la tanda? Dale, esta es la nueva banda. La nueva banda tiene unos meses, desde el fin del año pasado, perdón. Sí. La banda del Indio, se llama El Mister y los Marsupiales Extintos. Dale. Es el nombre que le pone. Mami. Escuchamos y vamos a la tanda. Dale. Suyo, miro para todas partes y después escapo. La flor en tu pelo no es de este mundo, no. O caminaba dormida cuando el dios escapó. La flor en mi cielo, puro veneno es. La flor en tu pelo, quita veneno en mí. Sincero y sé que siempre hay peligro allí. Demasiado sincero y todo el asunto se hará fatal. Sale el sol, amanece y los vampiros a la cama van. Nadie vive para siempre, quien quiere eso por Dios. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Somos capaces. un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en Una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Cuenta conmigo, una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes de 21 a 22 en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola, acá estamos nuevamente, son las 18:40. Oscar, acá estamos. ¿Cómo vamos? Así es, acá estamos. Bien, bien, vamos a saludar a alguien que cumplió años hoy, que cumple, que todavía va a seguir cumpliendo hasta las 0 horas. Hasta la noche. El otro día, hasta la noche, a Mónica Wine. Mónica. Un beso grande, Mónica, Mónica, querida. Un enorme abrazo, beso, tirones de orejas, sí. Todo para ti, todo para ti. Feliz cumple. Uh-huh. Muy feliz cumple. Gracias a Adriana Polich, a Dominga Ábalos, Mirta Abejón Bugarín, por ejemplo, y te digo algunos más. Margarita Bayruti, Domingo, bueno, ya dije Dominga Ábalos, Adriana Polich, en fin, gracias. Gracias porque comentan, nos repostean, se dice, pero queda mal, que repostean es como que hacen una torta, te repostean. No, claro, es un repostero. Hablemos en castellano. Hablemos en castellano, replican nuestras publicaciones. Exacto. En castellano, se puede usar. Y siempre. Así que gracias a todos. Sí, tenemos grandes seguidores, por suerte, y todos aquellos que no, y además todos los que nos siguen saben perfectamente que somos un programa de radio en las redes, así que nos siguen a través de esos medios, como también a través de la propia radio, ¿no? Así es, así que gracias a todos. Yo voy a seguir, lamentablemente, porque es algo que había adelantado un poco al principio del programa y tiene que ver con Rodríguez Larreta. ¿Otra vez? Sí, bueno, para terminar, ¿viste? Porque se complementa con lo que estaba diciendo al principio. Ajá. Que gastó en pauta publicitaria, sí, el cuatro veces más que el primer trimestre del año. En este segundo trimestre del año gastó 4 veces más. Estamos hablando de un montón de plata. Sí, muchos ceros. Estamos hablando de muchos ceros, son engorrosos, pero tienen que ver con otras cosas. Fíjate que hubo un fallo inédito. ¿Por qué? Porque al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le embargaron sino la plata o lo que hace falta para garantizar una vivienda a una persona mayor que estaba en situación de calle. Sí, me acuerdo de esto, claro. Bien, bueno. Se une con esto también, ¿no? Porque gastan unas cosas que creen importante y en esto no lo gastan. Había una persona mayor, un adulto mayor en situación de calle, le habían otorgado un subsidio y el gobierno no se lo dio. La justicia lo intimó 3 veces, en 3 ocasiones, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Para que pida el subsidio, para que largue la plata, dicho rápido y así nomás. Larga la plata, le dijo, 3 veces. No pasó. De esta manera, bueno, no tenía vivienda este hombre, vivía un adulto mayor, con los problemas que tenemos los adultos y los adultos mayores, problemas de salud, quiero decir. Viviendo en la calle esto se potencia muchísimo, muchísimo. Incumplió esta red judicial. O sea, esto de que son derechos, son no es cierto. Tres veces incumplieron esta orden judicial. Por esta razón, el juzgado número 15, de primera instancia de lo contencioso, administrativo y tributario, a cargo de un juez llamado Víctor Rodolfo Trionfetti, le ordenó el embargo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 120.000 pesos. No es mucha plata, después estamos hablando de miles de millones de pesos. Te das cuenta que la verdad, estas cosas son, para esta gente, son mínimas, y no es así. No, no, y además no hace más que confirmar que este es el perfil de la gestión del PRO durante estos 16 años. Sí, lo fue cuando fueron gobierno nacional, esto no cambia. Exacto. Por más que la Reta haya quedado segundo y quedó primera Patricia Bullrich, ya sabemos para dónde van a ir. Esto es es una alerta. En febrero de este año, la medida cautelar sentenció que el gobierno porteño arbitre los medios necesarios para que todos el subsidio habitacional. No pasó. Tampoco pasó. Marcó jurisprudencia este fallo que te decía, porque el embargo de esta plata es la primera vez que pasa. La justicia porteña le exigió a la ciudad que garantice el acceso a la vivienda de una persona en situación de calle por fuera de los hoteles y paradores que el gobierno porteño ofrece como única alternativa. Recordemos, los paradores, hemos hablado de esto, son lugares donde la gente duerme, no están en muy buenas condiciones, la misma gente que duerme ahí le roban, hay inseguridad adentro, y este hombre, a un adulto mayor, no puede dormir en un lugar así. No, y además, Oscar, también, digamos, que este es un caso que aparece como un caso, ejemplar, como ejemplo. Pero sabemos que hay miles de personas que no tienen dónde vivir y que viven en la calle. Claro. Se ve que el gobierno de la ciudad tiene un enorme, enorme, enorme cocodrilo en el bolsillo. Sí, para algunas cosas. Claro. Hay una crisis habitacional enorme en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esto no hace mella, no le importa. La política, dice la nota también, es contratar, escucha esto, a una asociación civil o fundación que se encarga de gestionar estos hoteles o inquilinato a cambio de contraprestación. O sea, ellos tercerizan el trabajo este, que es mantener estos lugares, estos lugares donde duerme esta gente, claro. No importa, le da una plata con la que arreglan, que siempre es mucho más de lo que conviene hacer. Si uno entra a los pliegos de licitación y eso, se da cuenta que es mucho más caro por el servicio que dan. Y hay un arreglo, por supuesto, estas supuestas ONG se quedan, o asociaciones civiles o fundaciones, se quedan con una diferencia enorme. Y ya lo que hizo este juez, llamado Trionfetti, asegura un auxilio cierto, concreto y suficiente para el acceso a un alojamiento que reúne condiciones dignas de habitabilidad. Son 120.000 pesos por mes para un lugar donde vivir, para una ciudad. Nadie está pidiendo que debería, toda esta plata que se gastó en publicidad, debería ponerla en lugares, en casas dignas, en lugares dignos. En lugar ya sabemos toda esta crisis habitacional por un lado y la cantidad de departamentos sin alquiler, sin gente viviendo. No, sí. Que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Pero esos, algunos son vecinos y otros no. No, yo decía lo del cocodrilazo es en el bolsillo para todo aquello que ellos consideran un gasto social, que es intentar mejorar la calidad de vida de la mayoría de los porteños. Para eso tienen un cocodrilazo en el bolsillo. Te digo lo último, dale. El informe este que detalla de los hoteles, estos que están tercerizados, digamos, comparte una habitación en 4 o 5 personas. Ah, no. No tiene intimidad, por supuesto, no pueden guardar sus cosas, porque hay gente que vive en la calle pero hace changas, vive haciendo cosas porque tiene que comer. Mucha de esa gente no está mendigando comida, tiene un trabajo, no tiene dónde vivir, claro, lo meten en una habitación donde hay 4 o 5, tienen sus herramientas, sus cosas se las roban. En fin, estas fundaciones son de temer también.

las noches con tu alma contigo. Se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Estamos, qué tema, por favor. No es la hora para escuchar esto, no. Sí. Y en plena primavera. En plena. Bueno. Bueno, son esos bolerazos, ¿viste? Tremendo. Lacrimógenos, no, ¿viste? Terrible. Agarradores. Pobre. Para pegarse un. Pobre hombre. Con una lechuga. Pobre hombre, estaba ese nivel, el nivel de angustia de este hombre era muy alto. Era terrible. Y no sé si el problema, me parece que era el nombre que tenía esta persona. Bienvenido se llamaba. Ay, por favor, bueno. Bien. Pasamos a otra.